¿Cómo están? Bien. Ah, bueno, me alegro mucho. Vamos a orar por la enseñanza. Le voy a pedir el favor a Miguel Martínez, si puede orar por la enseñanza. Bueno, hoy vamos a dar comienzo al estudio del libro de Hechos, un libro apasionante. Y haciendo una pequeña introducción sobre el libro de Hechos, podemos decir que es el eslabón entre los evangelios y las epístolas. Fue escrito por Lucas, un médico gentil, que también escribió el evangelio. Algunos comentaristas dicen que estos dos volúmenes andaban juntos hasta que en algún momento decidieron ordenarlo y entonces los separaron. Un nombre más apropiado para el libro de Hechos sería Los Hechos del Espíritu Santo. Creo que ese es un nombre bastante acorde con este libro, ¿sí? Porque realmente nos muestra la historia de la iglesia en las primeras tres décadas y nos muestra el mover del Espíritu Santo. Es un libro muy importante y nos registra también la respuesta inicial a la gran comisión del Señor Jesucristo. Hace énfasis sobre Jesús como Mesías y nos muestra el Evangelio ofrecido a todos los hombres y no solamente a la nación de Israel. Y como lo dije antes, le da una relevancia muy importante a la obra del Espíritu Santo. Muestra varias transiciones este libro. Nos muestra el ministerio de Jesús pasado a los apóstoles, o sea, ya Jesús en el cielo y los apóstoles comisionados para hacer la obra de Jesús. Nos muestra también el paso del antiguo pacto al nuevo pacto, pues en ese momento es que realmente el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y nace la iglesia. Y nos muestra también que de ser Israel el testigo de Dios pasa a ser la iglesia formada por gentiles y judíos a ser los testigos de Dios. Este libro es una narración histórica más que un tratado teológico. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que se narra ahí son hechos históricos en el comienzo de la iglesia. Muchas veces se malinterpreta esta parte dándole como parte de doctrina y se toman ciertas cosas que sucedieron allí como si fueran doctrinas relevantes para la iglesia y se cometen equivocaciones doctrinales. Tenemos que tener en cuenta que más que un libro doctrinal es un libro histórico, ¿no?, que nos narra las primeras tres épocas de las primeras tres décadas de la historia de la iglesia enfatizada en los apóstoles y sobre todo en el apóstol Pablo. Así que fue escrito más o menos entre el 60 y el 62 después de Cristo, teniendo en cuenta que en un momento abrupto se termina el libro la primera vez que estuvo encarcelado Pablo. Y vamos a comenzar a leer del versículo 1 y el versículo 2 de Hechos capítulo 1. Versículo 1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El primer tratado de que habla este es el Evangelio de San Lucas, que nos narra la vida y las enseñanzas, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Teófilo es aparentemente un ciudadano de cierto estatus social, por el nombre excelentísimo que utiliza él para llamarlo, y parece que era un ciudadano romano. Su nombre significa uno que ama a Dios. El tema de todas las cosas que comenzó a hacer y a enseñar Jesús abarca dos grandes subdivisiones. Una es la obra de Cristo en la tierra y la otra su obra desde el cielo. Una su propia persona y la otra el Espíritu Santo obrando en la vida del creyente, que es la persona de la Trinidad que en este momento está presente en la tierra, ¿no es cierto? En el momento en que Cristo subió al cielo, Él nos dejó su Espíritu Santo y es la persona de la Trinidad que en este momento se mueve entre nosotros. Una el principio y la otra la continuación de la misma obra. una completada cuando se sentó a la diestra del Padre y la otra que continúa hasta su segunda venida. O sea que el libro de Hechos de los Apóstoles no es un libro que se haya terminado, ¿no es cierto? En este momento está vigente, todavía se está viendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Por eso no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en cada una de las personas, en cada uno de los creyentes. Por eso se debería llamar así. En conclusión, la historia del Señor Jesucristo no terminó con su partida al Padre. Sigue en este momento escribiéndose la historia de la iglesia del Señor Jesucristo. En este momento nosotros pertenecemos a esa historia, somos parte de esa historia, estamos escribiendo esa historia. El Espíritu Santo es la fuente de poder tanto para la vida de Jesús como para lo de los apóstoles y para nosotros los creyentes. Veamos cómo fue parte del poder en la vida de Jesús. Vayamos a Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el versículo siguiente nos dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Entonces, ahí nos muestra claramente que el Señor Jesús no comenzó su ministerio sino hasta que vino el Espíritu Santo sobre él. Todo su poder, todo lo que hizo, sus maravillas, milagros, todo era basado en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo en él, y comenzó en el momento en que descendió sobre él. Y así también fue en la vida de los apóstoles. Vayamos a Juan 14, versículos 16 y 17. Comencemos desde el 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Los mandamientos son verdades con autoridad divina que fueron reveladas a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Entre esos grandes mandamientos, quizás el más grande de todos, es la gran comisión de predicar el Evangelio. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto era necesario, que él se les apareciera. Si recordamos, los apóstoles no creyeron cuando las mujeres fueron y le avisaron que habían encontrado la tumba vacía. Vayamos a Lucas 24:9-11. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. O sea que para ellos era como bien difícil creer que el Señor había resucitado, ¿no? Habían andado con él, él les había enseñado durante 3 años todo lo que ellos había compartido con ellos, había vivido con ellos prácticamente, podría decir que las 24 horas del día la pasaron con él, y sin embargo, él, a pesar de que ya les había hablado de que él iba a morir, iba a resucitar, ellos no podían creerlo, y a nosotros nos pasa lo mismo. Dios hace con nosotros grandes cosas, grandes maravillas, y a nosotros nos cuesta terriblemente creerle a él. Nos cuesta terriblemente creerle, y a veces nos aferramos más a las cosas materiales, a lo que vemos, a lo que percibimos, a lo que perciben nuestros sentidos, que a lo que el Señor nos promete. Y vemos que es un mal viejo, no es nuevo. Los apóstoles le pasó, y a nosotros nos pasa. Y Jesús, basado en eso, los reprochó por su incredulidad, y creo que a nosotros también nos reprocha diariamente por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe hacia él. Sabemos que estamos seguros en sus manos, que en la mano de él no nos pasará absolutamente nada, y que todo lo que sucede en nuestras vidas, así a veces sea difícil de entender y a veces nos cueste dolor y sufrimiento, sabemos que lo que él hace en nuestras vidas es lo mejor para nosotros, pero nosotros a veces pensamos que eso no es así, pensamos que Dios está equivocado y a veces nos metemos hasta en problemas por eso, por nuestras propias deducciones, ¿no es cierto? Por no hacer la voluntad de Dios. Queremos es hacer nuestros caprichos. Su presencia viva en los siguientes 40 días les dio confianza a los apóstoles para presentar el Evangelio. Él mostró varias señales de su deidad, de su glorificación. Una de ellas fue entrar de manera sobrenatural a un recinto cerrado. Vayamos a Juan 20, 19. Mario, quisiera leerla. Otra señal que hizo fue que les mostró las heridas de su crucifixión. Lucas 24, 39. William, quisiera leerla. Hizo algo que nosotros también hacemos de seguido acá entre nosotros, comer y beber. Eso sí les gusta a ustedes. Lucas 24, 41 al 43. No, yo a mí no me metan en esa colada. Guillermo, quisiera leerlo. 41 al 43. Y creo que esa parte es muy importante, ¿no? Parece como un chiste decir que comemos y bebemos, pero creo que es parte de la coinonía, ¿no es cierto? De poder compartir, y el Señor Jesús lo hacía con sus discípulos de seguido. Compartía y comía con ellos, no solamente les enseñaba, sino que compartía toda su vida con ellos. Qué bueno, ¿no? Qué maravilloso. Este periodo de tiempo tuvo como propósito suministrar evidencia convincente de su resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 4 al 8. Humberto. Su ministerio posterior a la resurrección no solo fue confirmar el hecho de que había resucitado. Él habló y reconfirmó las mismas cosas que les había enseñado a los apóstoles antes de morir. Jesús les enseñó que establecería un reino. Esto les costaba trabajo a los apóstoles entenderlo antes de la resurrección, pero después de esto estaban ya más preparados para entender esta gran y hermosa realidad que es el establecimiento de Dios en la tierra por medio de su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí es donde hablábamos, el hecho de que estuvieran juntos implicaba que ellos tuvieran una comunión muy estrecha con su Salvador. Y entre esos estaba el compartir con ellos los alimentos, el oírles sus problemas y quién sabe qué más cosas que las Escrituras no dicen, ¿no es cierto? Pero nos dan a entender que tenían una comunión muy especial con su Redentor. Cristo les mandó que se quedaran en Jerusalén. ¿Cuál sería la razón para que Él les dijera que se quedaran en Jerusalén? Bueno, la Biblia no nos las dice, pero podríamos pensar que pudo haber sido porque era la capital, porque en esta ciudad Él había muerto, a las afueras de esta ciudad, y porque en esta ciudad se congregaban personas que venían de varias partes del mundo y Él quería que fueran testigos del comienzo de la iglesia por medio del bautismo del Espíritu Santo. La promesa del Padre era que serían investidos con el poder de lo alto, o sea, con el Espíritu Santo. Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos, en el capítulo 2, vemos cómo nació la iglesia, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y desde ese momento, todos tenemos el Espíritu Santo desde el momento en que nos convertimos al Señor. No es que sea posterior ni después, ni que tenga que suceder algo sobrenatural y portentoso, una señal visible. Él simplemente viene y habita en nosotros en el momento en que nosotros reconocemos a Jesús como Señor y Salvador. Efesios capítulo 1, versículo 7, si no me equivoco, nos habla sobre esto. con el que dice que eso, que el 13, perdón. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces no es que nosotros recibamos al Señor hoy y pasado mañana entonces somos bautizados con el Espíritu Santo. No, eso no sucede. Nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo en el momento en que reconocemos al Señor como, al Señor Jesús como Señor y Salvador, y no necesariamente, o no hay una señal externa a eso. Lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles fue una señal a Israel. Siempre las lenguas en la Biblia muestran como son como una señal de juicio para la nación de Israel. También en este se cumplía una profecía de Juan el Bautista cuando le dijo que el que venía después de él los bautizaría con el Espíritu Santo. O sea, el Señor Jesús los bautizaría con el Espíritu Santo. Vayamos a Joel 2, versículos 28 y 29. Un pasaje que por cierto bastante mal interpretado hoy en día. Realmente si miramos el libro de Joel fue escrito para la nación de Israel en el bajo la ley. Y fue específicamente para esta nación que se cumplió esa promesa en el momento de que vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Alguno lo tiene que lo pudiera leer? Joel 2, 28 y 29. Muy bien, entonces eso se cumplió el día de Pentecostés, ¿no es cierto? Ese día fue el que se cumplió esa profecía de Joel. No podemos coger esto como una enseñanza para decir que tenemos que estar soñando a ver si hay mañana para los frijoles o no, o cosas así por el estilo. Realmente eso se cumplió en algún momento. Hoy el Espíritu Santo viene sobre nosotros y Él sencillamente nos salva, nos da sabiduría, nos da entendimiento. Podemos entender la palabra de Dios es por medio de lo que Él nos revela a nosotros. Cuando leíamos la Biblia, antes de ser cristiano, a mí me pasaba, cada vez que yo leía la Biblia, para mí era un libro escrito en otro idioma. No lo comprendía absolutamente para nada. Y después de que el Señor vino a mi corazón, el Espíritu Santo me ha ido mostrando poco a poco las grandes verdades de la Biblia, y me he quedado asombrado porque yo tantas veces podía leer alguna cosa y no la entendía, y de un momento a otro entenderlo tan claramente como el agua. Es porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos guía toda la verdad. Él es el que nos da la sabiduría y el entendimiento para poder interpretar la Escritura de una forma correcta. Leamos el versículo 6, el versículo 7 y el 8. Entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este versículo podemos ver que para ellos, para los discípulos de Jesús, era más importante las cosas terrenales que las espirituales. Ellos querían era un poder político. Él les había hablado en Marcos 1:14, les había hablado del evangelio del reino, y en el sermón del monte les había descrito el carácter de los ciudadanos del reino, y en las parábolas les había descrito la naturaleza espiritual del reino de Dios. Sin embargo, cuando ellos oían de un reino terrenal, esto lo asociaban con poder político, en el cual ellos querían ocupar un lugar predominante. Vayamos a Mateo 18:1 y nos muestra un ejemplo de esto. Federico, ¿lo quisiera leer? Gracias, Federico. Entonces podemos ver que ellos querían era poder, querían era ocupar los primeros lugares. Yo le doy gracias a Dios porque eso no pasa hoy en día, ¿no es cierto? Nadie quiere los primeros lugares. Gracias a Dios aquí todos somos humildes. La expectativa por este reino era grande. Lo enseñado por Cristo y lo predicho en el Antiguo Testamento lo reflejaban. Ellos tenían todo lo que les decía el Antiguo Testamento referente al reino mesiánico. Sobre todo Isaías habla mucho sobre este reino. Y ellos vivían era esa expectativa, ¿no? Lo mismo que la nación de Israel le pasa hoy en día, vive la expectativa de un reino terrenal. Eso ellos no estaban pensando en otra cosa, entonces el Señor los tuvo que fue aterrizar en ese sentido. Los tiempos y los sazones que habla este versículo se refiere a las fechas puestas por la autoridad del Padre para restaurar el reino en la tierra. El tiempo de la restauración del reino de Israel no es un asunto que le deba preocupar grandemente a los seguidores del Señor. La pregunta de los discípulos reveló que ellos tenían un interés político, pero el Señor estaba era interesado que ellos pudieran pregonar y esparcir el mensaje del Evangelio a toda criatura para que fueran salvas. Y esto lo podemos ver en la gran comisión dada en Mateo 28, versículos 19 y 20. Creo que eso todo lo hemos leído alguna vez y sabemos, dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es el mensaje para cada uno de nosotros, predicar el Evangelio. Él está con nosotros, nos dice que hasta el fin del mundo, hasta el último día, va a estar con nosotros y nos va a respaldar. Esa es la gran comisión de nosotros. Ese es el gran anhelo que nosotros como persona debemos tener como miembros de la iglesia, ganar personas para Cristo. Muchas veces no tenemos esta pasión. A veces somos indiferentes ante las necesidades de las personas, pero la verdad es que cada día bajan personas al infierno sin que se les haya predicado el Evangelio. Y ese es lo que a nosotros nos debe preocupar más que la venida del Señor, más que la instauración del reino de Dios en la tierra. Nos debe preocupar es que la gran mayoría del género humano pueda llegar a entrar a ese reino que algún día va a ser instaurado en la tierra. Y esa pasión debe arder en nosotros, y si no la sentimos, debemos de orar porque tengamos esa pasión en nuestro corazón, esa pasión por las almas perdidas, esa pasión por mis vecinos, por mis amigos, por mis hermanos, por mi familia. Si yo alrededor mío hay cantidad de personas, todas son incrédulas, ninguna conoce al Señor, y nosotros tenemos la llave para entrar al reino, para que ellos entren al reino. Leamos el versículo número 9. Antes de leer el 9, hay una parte en que nos dice que ellos serían testigos. Y esta palabra griega utilizada aquí quiere decir que significa más bien que el que muere por la fe, porque eso era lo que casi siempre les pasaba, o el precio que tenían que pagar los primeros creyentes por predicar el Evangelio. Igualitico a nosotros, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en un país que no tenemos problema para predicar, nadie nos persigue. Hay otros países del mundo, lo que llama la ventana 1040, donde los pastores y los cristianos son muertos por causa del Evangelio. Nosotros aquí a veces tenemos un Evangelio muy cómodo, un Evangelio muy social, y eso nos ha ido durmiendo, aletargando. No tenemos la misma pasión que ellos pueden sentir por predicar el Evangelio. La misma tribulación y el mismo sufrimiento los hace que se agarren más de su Creador, que dependan más de Él. Nosotros somos más dependientes de nosotros mismos, de nuestro trabajo y de nuestra comodidad, ¿no es cierto? A veces pensamos más en los bienes materiales que en las personas. Y esto nos hace cristianos cómodos, cristianos que pasan los días y no hacemos nada por la obra del Señor. Nuestra oración debe ser que Él despierte pasión en nosotros por cada una de las personas que habitan este mundo. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras que ellos escucharon del Señor Jesús antes de ascender? Pues las del versículo 8, ¿no es cierto? Y estas palabras del versículo 8 también deben de conmovernos a nosotros, porque nosotros también en el siglo XXI somos testigos de un Cristo resucitado y glorioso que quiere salvar a la humanidad, que ama a cada ser humano por igual y que quiere que cada uno de los seres humanos sea salvo y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la gran enseñanza que nos debe quedar esta noche: pasión por predicar el Evangelio, pasión por las almas, prepararnos cada día para llevar el Evangelio de una forma correcta, para poder hacer buena defensa y poder exponer el Evangelio de una forma correcta. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, es verdad, pero tenemos que prepararnos para poder llevar ese mensaje bien. No podemos pretender llevar un mensaje si no lo hemos estudiado. No podemos hacer eso. Dios no nos va a dar lo que a nosotros no lo hemos hecho. Yo leía una vez a Edith Carballosa algo que me parece una palabra muy bonita que él dijo en alguna predicación. Dijo: la salvación es por gracia, pero el conocimiento de Dios es por obras. Hay que quemarse las pestañas estudiando para poder aprender de Dios, para poderlo conocer. Y en la medida que lo conocemos, podemos vivir más agradecidos y podemos depender más de Él, sabiendo en qué clase de Dios hemos confiado. Oremos. Gracias te damos, Señor, por esta noche y por el mensaje que nos has dado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Hoy te lo pedimos con fervor, con angustia. Señor, ayúdanos a hacer tu obra en la tierra. Ayúdanos a estar dispuestos, Señor, aún a morir por tu causa. Ayúdanos a llevar este evangelio a cada rincón del mundo, pero no solo del mundo, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro país. Prepáranos, capacítanos, danos la pasión por las almas. En el nombre de Jesús oramos, amén. Muchas gracias.